Hay una voz hecha recuerdo en mi cantar, de mi ardiente tierra litoral. Carne de madera bajo el sol de mi niñez, alma de mi chaco hecho raíz en mis entrañas, y llevo en la sangre vil desvelos que sembraron mis abuelos para verlos florecer. Mi amor se llama quebrachal, herida de jornal, sudor y fiebre del hachero. Canción que me dio el rocío, y yo desde el pecho mío doy al río. Y así navega mi ansiedad de vuelta hacia el lugar donde quedó mi corazón. Yo soy una voz hecha canción para cantar a mi viejo Chaco litoral. Allí para siempre hasta la luna se quedó, junto a los paisajes cancioneros de la noche, donde entre las aves se anidara el trinar de una guitarra que en la selva despertó. Mi amor se llama quebrachal, herida de jornal, sudor y fiebre del hachero. Canción que me dio el rocío, y yo desde el pecho mío doy al río. Y así navega mi ansiedad de vuelta hacia el lugar donde quedó mi corazón. Y así